Get down. Get down. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, que ya sabéis que nos podéis escuchar a la hora que vosotros queráis. Desde el enlace de Paradigma Media comenzamos una nueva sesión de Menopáusicas Esdrújulas. Mi compañera... Hola, Susana. Hola, ella es... Estrella. Y yo soy Susana. Estamos más esdrújulas que nunca porque hoy vamos a hablar de algo que a las mujeres menopáusicas muchas veces nos acusan y hay que defenderse y definir. Así que vamos dejando fluir esta musiquita tan preciosa un poquito más. Y dime, Estrella, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de intuición, ¿sí?, de magia, de brujas, hechicera, como lo quieras llamar. ¿De todas ellas? De todas juntas. ¿A la vez? A la vez. ¡Ay, qué bien! Juntas y revueltas. ¿Qué haces moviendo la nariz, Estrella? A mí no me hagas hechizos a estas horas porque yo me pongo muy de los nervios y me suben los sofocos, ¿eh? ¡Oh, qué recuerdo! ¡Oh, qué bonito! Mira. No era pija ni nada la bruja esta. Pero bueno, era una pija graciosa. Sí, sí, sí. Y luego pero... estaba su madre. Esa sí que estaba. Esa, su madre. ¿Cómo esa, estaba sí, su madre? Sí, sí, qué sí, vida sí, le hacía pasar al yerno su madre. Hoy, hoy. Era la suegra perfecta. Sí. Era divertida. Divertida, divertida, eficaz y bruja. ¿Qué más se, ¿qué puede, más se puede pedir? Que es en suegra. Lo tiene todo, el pack completo. ¿Sabes que luego hicieron una versión nueva, no? De... Sí, sí, sí, sí. Nicole Kidman. Pues yo te voy a decir una cosa. Me parece muy bien todo esto de embrujada y todo esto. En cookie. Pero está muy cookie, muy pijo y muy así. Pero a mí la que me gusta de verdad, de verdad, de verdad, es la bruja nacional, la que dobló Matilde Conesa, la que salió en La Bola de Cristal. Y a mí la que me gusta de verdad es la bruja Avería. Avería. Que además, esa era una bruja antisistema. Mírala, mírala, mírala, mírala. Mira, sí, mira cómo sí, se oye por ahí. Ay, cuántos personajes había en ese programa, ¿eh? Era maravilloso. Y encima lo canta Santiago Serón. Madre mía, ese es de nuestra edad. ¿Quién estaba, ¿ves?, allí? Es que estaban todos, ¿eh? Estaban en todos ese programa. Súbeme esa bruja Avería, Eduardo. Que se vengo oiga, arriba, por Dios. Romperá la lavadora. Romperá el televisor. Yo es que me identifico mucho con la bruja Avería. ¿Qué debo hacer? Bueno, ¿por qué te identificas tú? Pues porque era una bruja que cañera, decía: este mundo no va bien, muera el capital, viva el mal. Pero sí, el mal para retorcer. Y además, si ella no existía para jorobar las cosas, no había renovación. No, no, era un personaje estupendo. Y además era una bruja sabia. Entonces, a mí todo aquello que sea para mover las cosas y cambiarlas, siempre me parece. Esa es la bruja que por edad a lo mejor no podía tocar. Esa, a mí sí, por lo menos sí. Sí, me da mía también. Bueno, haremos un poquito de cada una, ¿no? Venga, vamos a hablar un poquito de brujas. Vamos a hablar un poquito de brujas. A ver, cuéntame, ¿qué es una bruja, por favor? Pues mira, siempre se le llama bruja con un tono así como de maldad, ¿no? En los cuentos te la presenta siempre como un ser malvado, por lo menos hasta ahora. Porque ahora Maléfica sí, ya ha cambiado un poco el cuento. Esa Maléfica ya esa es Maléfica más, ya es otro más, tipo. Tiene más glamour, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pienso que una mujer, una bruja es una mujer especial, ¿no? Pues que usa incienso, o que quema hierbas, que usa minerales como protección, que tiene péndulo, usa velas también. Y usa cartas, tiene un altarcito, pero todo eso son, no son nada más que recursos y costumbres que otras, que la religión también tiene, ¿no? La religión también tiene el incienso, también tiene las velas, también tiene el romero. Pero en el caso de las mujeres parece que no tienen derecho a tener rituales. Sí, ya lo entiendo. Entonces, ellas eran conocedoras del saber, del poder de la hierba y ayudaban con las tinturas, con las decociones, cuando no había una medicina como tenemos hoy en día. Ellas conocían hierba incluso para deshacerse de los embarazos no deseados, ¿no? Y son unas mujeres con una intuición. No todas son exactamente iguales, ¿no? No todas las mujeres. Me imagino que habría, mucha variedad. Hay unas, ¿no?, que son más sanadoras, otras que tienen el don de la intuición, que ven más allá del mundo físico, ¿no? De lo que puede ver con los cinco sentidos. Tienen un sexto sentido para ver ese mundo no tangible. Y ellas, pues, una de estas personas, pues, pueden usar las cartas del tarot, cartas de ángeles, el péndulo. O simplemente entra a un espacio interior donde pueden comunicar, pues, con otros planos, con otros mundos. Yo he oído que las brujas, la bola de cristal era simplemente como un instrumento. Son recursos. Como una radio para sintonizar. Sí. Anda, nosotras somos brujas, estamos sintonizando Sintonizando. Hombre, nosotros hemos traído unas poquitas de cosas. Sí. Yo claro. He puesto aquí mi velita, mi cuarzo, mi sándalo. Como yo digo, mal no nos va a hacer, todo lo contrario. Y esto es difícil de creer, ¿no? Porque creer que hay unas personas que pueden ver otras cosas que tú no ves es difícil de creer. Pero Einstein tiene una frase que a mí me gusta mucho y me la apunté una vez que la leí. Y dice, la voy a leer, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso, el universo de cada uno se resume al tamaño de su conocimiento. O de su ombligo. También, es verdad. Claro, pues si todos no pensamos nada más que lo nuestro. Entonces, el universo de las brujas, claro, o sabia, o lo que sea, como la queramos llamar, es muchísimo más grande que el universo de los escépticos. Sí, desde luego que sí. Entonces, ¿y desde dónde viene esto? Desde la antigüedad, ¿verdad? Pues mira, hay un mito que es el mito de Casandra, que es curioso, porque en la mitología griega, Casandra era la hija de los reyes de Troya y era la sacerdotisa de Apolo. Anda, que no se lía un Troya, hija mía de mi vida. Sí, sobre todo cuando llegó Brad Pitt. De mi vida la que se lió en Troya. Eric Brown y... Porque además, lo peor es que acusan a que Helena fue la causa. Que va, que fue una guerra porque allí quería todo el mundo comerciar, el puerto más bueno era el de Troya. Pero siempre hay una mujer por medio que tiene la culpa de algo, tú no te das cuenta. Mira la pobre Casandra lo que le pasó. Pues mira, Casandra era sacerdotisa de Apolo y Apolo se enamoró de ella. Y entonces pacta un encuentro carnal y él le dice que sí. Porque los dioses griegos eran mucho de encuentros carnales. Eran mucho de encuentros carnales, sí. Porque eso es porque no pillaron la isla de las tentaciones, ningún problema. No, ya la tenían propia. Las islas griegas eran todas de tentaciones. Así que Apolo le hizo una promesa, como no, como un buen superior, le dijo, bueno, tú pasas por aquí y yo te doy a ti un don. Y le dio el don de la profecía. ¡Ostras! Pero luego ya... Digo, ¡ostras! ¡Madre mía! Pero luego ya se echó para atrás. Y dijo que no le apetecía mucho tener... ¿Me puedes poner mejor un palacio en el Peloponeso? Así que lo rechazó. Y este le dijo, no te voy a quitar el don. Te voy a escupir en la boca y nadie te va a creer. Así que ¿de verdad? Eso fue lo que le hizo. Aquí yo diría que Apolo tenía un poquito de mala folla. Bueno. Importante. Tanto es así que años después ella predijo y avisó de que el caballo de Troya era una trampa. Ya pero nadie se la creyó. Pues desde entonces nadie se cree la intuición que tienen las mujeres. Ponle en una escala del 1 al 10. Sí. Las mujeres todas tienen intuición para decirle a los hijos, no tires por ahí, este amigo no me gusta... Ten cuidado con esto, este trabajo, no sé qué. Te vas a caer, niño, te voy a dar con el revés de la mano, como vengas, te pego. Después de caer. Intuyo que te estás mereciendo un zapatillazo. Esa intuición, pues no sé por qué, tiene varios niveles, pero desde el punto de que no nos creen, ya ahí ya partimos de cero. Entonces, pues a lo largo de la humanidad pues ha habido brujas, magas, hechiceras, sanadoras, chamanas. Pero hay muchas diferencias entre unas y otras, ¿no? Claro, cada una, hay círculos de mujeres, pero todas tienen algo común. Tanto las chamanas que están en un sitio como las meigas de Galicia. Sí. Todas tienen ese punto de intuición, de conocimiento. De conexión con el universo. De conexión con algo más grande que nosotros mismos. Con algo que no se ve. Exactamente. Vale, pero vale. Luego vino ya el poder. El poder. Ay. Y el poder trajo un libro que fue horroroso para la bruja, que fue el Martillo de Brujas. Que yo creo que tienes tú información del Martillo de Brujas. Yo te voy a dejar que nos cuentes más cosas, porque lo del martillo de brujas es que merece ya un capítulo aparte. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues porque esto fue... ¿Por qué año fue esto en Europa? En el siglo XV, en 1400 y pico, 1487. Esto lo escribieron dos monjes alemanes y fue usado durante 200 años. ¡Ostras! Y era como un manual de instrucciones, era, ¿no?, un manual de instrucciones porque, claro, en esos años se descubría América, que tenía sus propias tradiciones paganas alejadas del cristianismo. No tiene nada que ver. La religión establecida. Luego había muchas revueltas en los campesinos ya en esos años. Que estaban un poquito ya hasta los prendengues. Sobre todo, ¿no?, las campesinas que tenían los conocimientos. Sí. Y había, claro, había, se imponía la astrología. Casi todos los reyes tenían astrólogos, pero hasta los nuestros. Sí, los más católicos. Los ultracatólicos. Exactamente, ¿verdad? Tenían astrólogos. La alquimia también estaba muy extendida, el tema de la alquimia. Lo que pasa es que yo creo que no estaba arreglada la sabiduría. ¿Y la sabiduría se quedaron al final quién? Los señores. Exactamente. Entonces dijeron, esto se nos está yendo de las manos. Ellas, estas que saben mucho, los alquimistas que hacen esto. Esto hay que controlarlo. Sí. ¿Y qué hago? Hago el martillo de brujas y elimino todo lo que puede. Pero es que yo creo que la figura de la mujer sabia siempre es considerada como peligrosa desde el punto de vista de la religión. Mira qué pasa con María Magdalena, por ejemplo. Claro, sí, que también nos la ponen como una prostituta cuando hay ahora unos textos, que son los textos apócrifos, uh-huh, y en esos textos, que uno puede pensar que son ciertos o no, pero que están ahí, se lo han encontrado, son documentos de la, uh-huh, época, y nos la ponen como prostituta, y en realidad María Magdalena aparece como una benefactora de Jesucristo. Que además creo que era una persona rica. Rica, rica que financiaba, era una mecenas. Sí, sí, sí. Y era uno de sus mejores discípulos. Entonces cambia mucho el cuento de pensar que es prostituta a pensar que era una mecena. Pero vamos, que siempre han existido brujas, magas, hechiceras, ¿verdad? Siempre. Sí, siempre, siempre. Mira, yo vivo cerca de una plaza. ¿Ah, sí? Sí, una plaza que Ramírez de Arellanos, que tiene unos libros estupendos. Es historiador de aquí, de Córdoba. Sí, sí. En los libros Paseos por Córdoba puedes enterarte de todo en la comidilla. ¡Ay, qué bien, qué bien! De todo el chismajo. Recomendamos Paseos por Córdoba de Ramírez de Arellanos. Y entonces él dedica unas palabras a una placita que hay cerca de la escuela Dionisio Ortiz, lo que era antiguamente la escuela de artes y oficios, en la calle Agustín, sí, Moreno. Hay una callejita allí que le llaman el panderete de las brujas. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Yo voy a usar mucho ostras porque además son como muy afrodisíacas y aunque no sean nada más que pero lo he oído, las ostras me van a venir bien. Pues la leyenda dice que había allí pues un grupo de brujas que se reunían para realizar aquel arre y que hasta las veían volar en escoba. Bueno. Hasta ahí ya no sé yo. Yo es que sobre el volar en escoba, yo he leído una cosa muy interesante porque como teníamos que tratar el tema, resulta que las señoras estas eran muy listas y muy sabias y normalmente solían ser viudas o solteras. ¿Y qué ocurre? Pues que usaban ciertas sustancias que frotaban en el palito de su escoba y que usaban, bueno, vamos a hablar bien clarito, era el satisfyer de la época. Ya. Entonces, claro, cuando la fricción del palito más el ungüento mágico más lo que se tomaban, me tomo un té de belladona y cuatro calimochos de orujo, sí. Claro, ellas volar físicamente no volaban. Pero psíquicamente, y que salían de sus cuerpos... Estaba en el cielo. Vamos, estaban en el séptimo cielo y, bueno, y a veces hasta en el infierno. Pues entonces, sí. Claro, y luego he leído otra cosa. Tú sabes que la peste entró en el siglo XIII en Europa y que fue algo tremendísimo. Y que en las comunidades rurales las señoras sanadoras conseguían atajar, en cierto modo, los estragos de la peste. ¿Pero qué ocurre con este proceso tan tremendo de la Europa medieval, que también afectó a otros momentos de la historia? Pues resulta que tenían las señoras, que eran sabias, tenían tres cosas. Barrían su casa todos los días, tenían un gato para que se comieran las ratas y encima usaban un caldero en el que hacían sus cocimientos de hierbas para curar. Pues tú junta la escoba, el gato y el caldero y dime qué te sale. Una bruja de libro. Exactamente. Pues esas son las cosas que se han ido quedando en la idiosincrasia de cada pueblo y en la cultura de cada ciudad y de cada sitio. Y eso ha hecho pues que consideremos a las brujas pues con ese arquetipo que nos han ido poniendo siglo tras siglo. Tú fíjate que estas brujas, se cree que una de ellas acabó bajo el yugo de la Inquisición. Sí. Porque la calle por la que está la placita es la calle que pega con Agustín Moreno. Sí, sí, pero sí. Por el lado opuesto es la calle Alfonso XII, todo esto cerca de Puerta Nueva. Y por el otro lado, la calle se llama Cruz Verde. Y eso tendría un sentido. Cruz Verde eran los sitios donde la Inquisición hacía algo. Quemaba o sus cositas. Es que estos de la Inquisición, así que, les gusta un fuego más que nosotros, que, un perol. Allí, el día de San Rafael. En la iglesia de San Pablo. Claro. Aquí, conforme entra la iglesia de San Pablo a la izquierda, eso fue un centro, un punto bastante caliente que se llama ahora de la quema de brujas. Qué bien. Así bueno, que allí la quemaron. Mal. Así la quemaron. Pues yo creo que son historias que hay que reivindicar de las mujeres sabias cordobesas y de todo el mundo. Pues claro, eso pasaría en todos los lugares. Lo que pasa es que esta historia la conocemos. Y hay una frase muy bonita, que tiene su moraleja, que dice: ojalá todos los hombres conocieran una vez en su vida una bruja y los más valientes supieran hacerla permanecer a su lado. Por favor, no nos quemen más. Por favor, no nos quemen más. Y tengan ustedes en cuenta que cuando nos llaman brujas, pues a lo mejor nos están haciendo un gran piropo. Pues para mí sí. Tú sabes que yo soy un poquito bruja. Sí, claro, claro. Yo soy un poquito bruja. Hoy hemos traído una varita de incienso y limpiamos el aire. Una velita y representamos el fuego. Unos cuarzos que simbolizan la tierra y el agua. Y así tenemos los cuatro elementos a nuestro alrededor. Pues qué mal nos va a hacer eso. Es un ritual. Es un ritual. Es la naturaleza puesta. ¿No pasa el Corpus Christi por una cama de romero? Pues ¿o quema el monaguillo incienso? Ya te digo. Pues nosotras también lo quemaremos. Nosotras también, claro que así sí. Así que a mí me gusta hacer mis tinturas de hierba porque nos van bien. Jarabe de tomillo para la garganta y suplementos que tomo de una cosa y de otra. Hago jabones. Yo hago mis propios jabones. Cojo el laurel, lo dejo en aceite. Hija de mi vida, como dice mi suegra, eres mujer para un pobre. Exactamente. Yo lo aprovecho todo. En mi casa se aprovecha todo. Teniendo perro y teniendo bruja se aprovecha todo. Yo tengo gato ahora mismo. Es verdad. Tú tienes gato. Que pero, es lo que me, oye, que, ¿y la rumba vale como escoba moderna o no? No creo, no vale, creo. Bueno, no, pues porque vale. No le puedes untar nada en el palito. Eso, ¿verdad? Te tienes que comprar aparte el Satisfyer. Bueno. En fin, a ver si hacemos también sobre el tema de Satisfyer y la sexualidad femenina. Hay que hacer un programa muy bueno, ¿eh? De verdad. Sí, y tenemos que traer los artilugios también para verlo, bueno, ¿no? Ya se verá, ya se verá. Yo quiero recoger contigo un poco el tema del martillo de brujas. Sí, sí. Fue algo terrible. Se acusa muchas veces a la Inquisición española de haber sido muy perseguidora de las brujas y de haber hecho mucha quema de brujas. Realmente fue muy, muy, muy grave lo que sucedió con esta publicación de este libro en Centro Europa, entre las iglesias no solamente católica, sino calvinista y protestante en general. En 1487, este libro empezó lo que se llamó una auténtica cacería de brujas y era considerado como un texto para el ejercicio punitivo y aniquilador contra la brujería, utilizado por magistrados, sacerdotes inquisidores y santurrones proclamados de la época. Fue durante 300 años el libro empleado por los tribunales de la Inquisición. El martillo de brujas describe, desde el punto de vista de esta locura de dos frailes que no sabían nada absolutamente de la vida, la descripción de actos impuros bajo la posesión del demonio, que era la regla y la evidencia y el procedimiento con el que se culpaba, penalizaba y condenaba al suplicio de tortura y a la hoguera a las imputadas por culto a la brujería. En el martillo de brujas se puede percibir la postura que terminan cristalizando sus autores. Son de un extremismo total en el que la Iglesia se convierte en una perseguidora total de las mujeres que tuvieran un mínimo conocimiento del mundo de la ciencia de ese momento o que tuvieran una consideración peligrosa porque vivieran su sexualidad de forma libre. Mira, yo creo que para resumir esta aberración del libro que luego tanto daño hizo y que tanto influyó en la vida social y sobre todo en el completo dejar a las mujeres en un quinto plano, pues tenemos que recordarlo como un ejemplo de lo que nunca se debe volver a hacer. Para que tengáis una idea, Se decían frases en el martillo de brujas como esta. De este tipo. Que estoy buscando porque es que hay tanto donde mirar. Dice: aquí. Los demonios existen y quienes nieguen su existencia deben ser combatidos como herejes. ¿Herejes quién? Entre las cosas de la fe, disienta de los cánones de la Santa Iglesia Romana. O sea, todo aquel que pensara diferente era hereje y por tanto susceptible de terminar churrasco perdido. Los castigos hacia el cuerpo no son aplicables necesariamente por la culpa, sino que deben ser aplicados sobre los pecadores al igual que sobre los no pecadores. Vamos, aquí, ricino para todo el mundo, tortura para todo el mundo, que ya dirán ellos lo que nosotros queremos escuchar. Solo los inquisidores y los jueces son inmunes al poder de las brujas. ¿Tú qué tenían? ¿El chaleco de amianto? O... Yo especiales. Sí, especiales, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y espérate, que hay, no quedaba la cosa en la bruja, pero espera lo que decían también. Las hijas de las brujas son sospechosas de imitación de los crímenes de sus madres, por lo que toda la generación se encuentra infectada. O sea, es que, la culpa es que se heredaba. Sí, sí. Y, si eran, y los hijos varones no, pero las hijas sí. Las hijas sí lo heredaron. El género que practica mayoritariamente, esto son palabras entre comillas de los dos monjes, que búscame a ver cómo se llamaban estos dos energúmenos. Quiere ponerle Hans, una, no sé qué, que quiere poner una vela negra. Fiedri no sé cuánto, para decirle tanta gloria llevéis como paz dejáis. Eran, no tienes tú por el ahora lo miraremos, ahora lo buscaremos. Que le vamos a hacer un, sí, sí, sí. Vamos a hacer un conjuro. Dicen, el género que practica mayoritariamente la brujería son las mujeres. Agárrate a la silla, amiga, que dicen los monjes estos. Ello se debe a que son formadas de manera defectuosa de una costilla curva de Adán. ¿Defectuosa? ¿Yo? Todas las costillas son curvas, señores míos. En fin, señores, que esto fue lo que el pensamiento que estuvo durante casi 3 siglos dominando las mentes de los hombres gobernantes y eclesiásticos de la Europa más retrógrada y también de las colonias norteamericanas. América también, claro. Claro, y si América no, también. Pensemos en las brujas de Salem. Salem. Así que cuidadito con los martillos, que mejor en los taladros. Ay, Dios. Bueno. Vamos a poner un poquito de música porque yo, quieras que no, esto me ha puesto a mí un poquito de mal humor. Un poquito encendida. Ponme algo, Eduardo, que me haga... Relajarme un ratito. Que ahora nos tocan... Los libros. Exactamente. Llevamos 20 minutos. ¡Ay, qué nos ha puesto a Eli, Elena! Espera, espera. Ya estoy un poquito mejor. Sí, sí, estoy ¿estás un poquito más relajada? Sí, sí, ya se me ha ido el sofoco. Estoy indignado. Se me ha ido el sofoco de las hogueras, sí. Oye, como quedamos en que todas las semanas vamos a recomendar un libro y eso es tu especialidad, venga. Te pido por favor que venga, nos cuentes qué libro no nos podemos perder. Pues me pasa como el otro programa, que no me puedo ceñir a un libro. Otra vez me he encontrado con otra señora que me encanta. Y esta es Jean M. Auel. Es una saga de libros que se llama Los hijos de la tierra. El primer libro de esta saga es El clan del oso cavernario. Se publicó en 1980 y hasta el 2011 ha escrito otros 5 libros más. Y el trabajo que lleva esta autora pues la lleva a recorrer y a investigar en varios yacimientos antropológicos de toda Europa, entre ellos los de Atapuerca y las cuevas de Altamira. porque además si ella pues le da como una especie de novela histórica, de relato de aventuras, pero con un rigor científico que en cada momento es uno, porque también Atapuerca cambia un poco los esquemas que teníamos al principio de la madre prehistoria. Lo que hay en Atapuerca y lo que saldrá todavía, ¿eh? ¿Te acuerdas que me dijiste una vez que habían visto que las pinturas de las cuevas probablemente estaban hechas por las mujeres? No tenían el IKEA, se dedicaron a pintar. No, en serio, fue muy curioso porque, se dice eso, porque leí que las manos, que son las primeras expresiones del arte humano, son de mujer. Claro. Y las que elaboraban las pinturas eran ellas. Con lo cual es muy posible que ellas fueran las responsables y autoras de esas. Yo creo que los hombres sí, no podían cazar. Inventar la agricultura, inventar la cerámica y decorar las cuevas. Para tanto no les daba la vida. Algo tendrían que hacer las mujeres, aparte de parirlos, digo yo. Y aparte que también están descubriendo que no estaba tan dividido los trabajos, sino que la comunidad entera cazaba, la comunidad entera recolectaba, la comunidad entera. Sí, serían muy poquitos en cada tribu, tendrían que trabajar todos juntos. No podían dividirse el trabajo porque tenían que ir todos a uno. Pues mira, os voy a leer un poquito la sinopsis del primer libro de esta saga, ¿no? Y dice, hace 35.000 años el planeta aún estaba cubierto por enormes glaciares y sometido a violentos cambios geológicos. De las profundidades de la Tierra emanaban fuerzas de colosal ímpetu, origen de terremotos que sacudían la vida de la superficie. La existencia de Ayla, una niña cromañón, cambia radicalmente cuando uno de aquellos estallidos de la naturaleza la separa de sus padres y es adoptada por el clan del oso cavernario, una tribu nómada neandertal, con un modo de vida muy distinto al que la joven había llevado hasta entonces. Los miembros del clan adoptivo pretenden que Ayla se adapte a sus costumbres. Sin embargo, ella desafiará los tabúes y su actitud provocará una mezcla entre miedo, superstición e incluso admiración. Y es verdad, en este libro es que te enseñan, aparte de que te enseñan cómo es la vida en la prehistoria, que porque es muy didáctica, la vida en las cavernas, cómo mantenían el fuego, cómo cazaban, los enterramientos con sus rituales, donde había una especie de hechicero que era el mogur y una sabia sanadora, que era una mujer madura. Claro. Que era la mujer sabia de la tribu, que era la que conocía la hierba. La salud, al fin y al cabo, incluso de ella hacía las hierbas especiales para los rituales mágicos, que con los que conectaban el mogur con los espíritus, lo hacían ellas, aunque ellas no tenían derecho en ese momento a beberlo. Esto es una novela. Sí, hay partes que son, todo es ficción, pero está basado en lo que van encontrándose en las cuevas y en Atapuerca y eso. Uh-huh. Entonces, esta mujer necesitaba siempre una joven para ir enseñándole todos esos rituales, todos esos conocimientos y además ella, Ayla, como tiene otro tipo de inteligencia, ella ya tiene una capacidad de aprendizaje que avanza un poquito más a lo que la mujer le enseñaba, a lo que su madre adoptiva, digamos, le enseñaba. Entonces ella se cuestionaba las cosas. Y además aprendió a contar, porque cuando, fíjate, cosa curiosa, lo pone ella aquí, debe ser porque de alguna manera lo saben, la mujer cuando tenía la regla la expulsaron de la cueva, probablemente para que no atrayera, para evitar el peligro. Sí. Sí, para no traer depredadores. Pero imagínate una mujer que tenía que ir sola a otra cueva, ya no sabía cuántos días, cuánto pasaba los días, no sabía contar. Aprende a contar así, por necesidad, ¿no? Y de este primer libro, pues se estrenó una película en 1986 protagonizada por Daryl Hannah. Mira, aunque ya de los siguientes no se hicieron más. Vamos a escuchar un poquito de la música de esta película. Vale. La verdad es que bonita es. Ah, ¿y la tiene? Eduardo, ¿la tiene? ¿No la recomiendas la película? Lo recomiendo más el libro. Sí, ¿verdad? Sí. Igual que en La Casa de los Espíritus, me gustan las dos, tanto el libro con la película. De esta, en el libro es que lo vive, es que te metes dentro de la prehistoria. Y los otros cinco libros siguientes son estupendos también. O sea que estos son los comienzos del chamanismo. Exactamente. Vale, ella se va convirtiendo por los conocimientos que va adquiriendo de hierba, en el curar, y ella misma contacta con sus espíritus también. Pero sobre todo demuestra cómo es la vida en la prehistoria y cómo una niña que es rubia con ojos azules es adoptada por un clan en el que ellos son bajitos, morenos. Como la convivencia entre neandertales y cromañones. Lo que es una sueca con Alfredo Landa, pues vale. Eso era. Así que la pobrecita pues tenía sus propios problemas. Pobrecitos los neandertales, hay que ver qué mala fama tiene. Así que, bueno, este libro es maravilloso. Descubre todo, todo. Va evolucionando desde niña hasta ser una mujer ya adulta. Pues, una gran sabia. Estrella, por favor, repite. Dime cómo se llama el libro, cómo se llama la autora. Pues la saga se llama Los Hijos de la Tierra. la autora Jean M. Auel. Y el primer libro de esa saga es El clan del oso cavernario. Pues me ha encantado la reseña y la tendré muy en cuenta, y espero que en nuestras redes sociales, a través de Facebook, si lo leéis, si nos queréis dar vuestra opinión, estaremos encantadas de compartir esta sugerencia que nos ha hecho Estrella en esta tarde. Vamos a dejar sonar un poquito más la música porque es una preciosidad. Está compuesta por Alan Silvestre. De Paradigma Radio. Somos Menopáusicas Esdrújulas. Eso es, Menopáusicas Esdrújulas. Vamos con la siguiente sección. Eduardo, que vamos con el cine. Ay, lo que me gusta a mí hablarle al técnico de sonido, qué más majo. Señor productor, que vamos a hablar de las películas. Hoy, qué cosa más bonita. Sí. Mira qué balada. Esto es una balada de música renacentista. ¿Medieval? No, renacentista. Ah, ¿es por...? Sí. Ya estamos entre que vamos a descubrir América y demás. Y que casi se acaba la peste. Casi contemporáneo al Martillo de Brujas. Vamos a escuchar esta maravillosa balada un poquito para entrar en ese mundo de Francisco de Rojas. Para ambientar esta, o como ambiente de esta música, vamos a hablar de una obra fundamental de la literatura española. Vamos a hablar de La Celestina. La Celestina describe a una mujer, o se centra principalmente en una mujer poderosa. Una mujer como las que estamos tratando hoy de descifrar. Celestina en realidad lo que sabe es mucho de las debilidades humanas y sabe cómo las pasiones pueden llevar a los hombres por un lado y por otro, y sabe manejarlas bien. Y en realidad no sabremos nunca al leer la novela si es una hechicera o no, pero ella hace uso de sus buenas artes, de sus relaciones públicas y sobre todo de su conocimiento del alma humana para medrar y para hacer fortuna. Se ha quedado la palabra Celestina como la persona urdidora, manipuladora y que consigue que los amantes se reúnan. Y este es el caso de la Celestina. En realidad, Celestina nos cuenta cómo Calisto y Melibea, dos jóvenes de la época, no pueden vivir una pasión abiertamente porque tienen comprometidas sus familias, su futuro con matrimonios concertados, pero caray, la pasión no entiende de acuerdos. Y Calisto, cuando ve a Melibea, se prenda de ella. Y como hombre adolescente, porque seguramente no llega ni a los 20 años, pues decide que tiene que ir a por Melibea. Vamos, se muera Paquito, como decimos aquí en Córdoba. En realidad es un trasunto también de Romeo y Julieta, que en el fondo Romeo siente por Melibea no un amor romántico, siente una auténtica pasión de aquí te pillo, aquí te mato. Y nuestra Celestina va a hacer posible que ese aquí te pillo, aquí te mato se produzca. En fin, al final, la moraleja que nos va a dejar la Celestina es que cuando sucumbes a las pasiones, cuando las malas artes son las que te guían y demás, pues la cosa no acaba bien. Porque en esta obra y en la película, que os recomendamos también, aquí muere hasta el apuntador, señores míos. Sí, señor. Los criados de Celestina, cuando ella no quiere compartir la recompensa que Calisto le ha dado por seducir y acostarse con la niña Melibea, pues deciden que van a escamochar a la vieja, y la escamochan. Del todo. Del todo, un escamoche total. Y ellos pues son perseguidos por la justicia y terminan también ahorcados. Y una noche de pasión, Calisto, al salir de esa maravillosa estancia en la que ha disfrutado de su Melibea, pues, ¡ay, qué prisas! ¡Ay, que me pilla! ¡Ay, que viene tu padre! ¡Ay, que me tropiezo, que me caigo, que me parto la cabeza! En fin, que la moraleja es esa. Como te dejes llevar por tus pasiones, vas a acabar o ahorcado, o quemado, o con la cabeza rota. En fin, os recomiendo muchísimo que leáis esta maravilla de la literatura española, porque es nuestra historia y sobre todo habla de una mujer muy sabia. ¿Y la película quién la protagonizó? Que yo no la recuerdo. Yo, la sí, película, ¿recuerdo a Terele Pávez? Terele Pávez hacía Esa Celestina. Es la que más recuerdo, sí. La dirigió Gerardo Vera. Y estaban, perdón. Es que yo recuerdo a los actores de los años 80, 90. Es que yo recuerdo sobre todo a Terele Páez. Porque estaba Penélope Cruz. Yo no sabía si era Aitana Sánchez Gijón o Penélope Cruz. Penélope Cruz, Maribel Verdú, Nacho Novo, Jordi Mollà. Toda la generación. Eduardo, claro, toda generación. Juan Diego Boto. Ah, Juan también. Diego Boto. También sí, vamos, sí. Estaban todos los que estaban y eran todos los que eran. Sí, sí, sí. En fin, que os la recomiendo mucho y me encantaría que viéramos más cine español, sobre todo basado en textos maravillosos y con actores y actrices maravillosas. Así que vamos a ir pasando a la siguiente sección, Estrella, y vamos a recordarle a la gente qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué somos nosotras? Nosotros somos menopáusicas, esdrújulas. Esdrújulas y dinámicas. ¿Y qué más cosas, esdrújulas? Hay muchas cosas. ¿Qué más? Intrépidas. Intrépidas nosotras. Y lunáticas. Y muy simpáticas. Y muy simpáticas. Exactamente. Aunque antes éramos más simpáticas. Pero ya lo recuperaremos, sí, nena. Sí, sí, recuperaremos. ¡Ay, qué música de piano viene ahora! ¿Sabes una cosa, nena? ¿El qué? Que todo lo que nosotros estamos hablando por encima de la música, sí, se están enterando en la cabina y no lo están grabando y no lo están. Así que vamos a tener cuidadito con lo que decimos porque esta gente es muy espía. Pero bueno. Vigiladísima, nena. Pero bueno, entonces nuestra conclusión, trampita, nuestra trampita. Estamos haciendo las cosas suficientemente bien como para que nos vigilen. No sé. ¿Bailas, nena? ¿Te acuerdas cuando se bailaba lento? Agarrado, al final de la fiesta, cuando ya te echaban de la discoteca. ¡Qué vieja soy! Oye, guapa, habla por ti. Yo no soy vieja ni lo pienso ser nunca. Yo soy la bruja Vería, recuérdalo. Bueno, que yo soy la otra cookie. Recuérdalo, la bruja Vería no tiene edad. Ah, sí. Pues mira, esta música tan maravillosa se llama Senza Fine y es de un músico italiano. Que a ver si encuentro cómo se llama, porque merece la pena decirlo. Entre todos esos papeles, no entre creo todos que los papeles aparezca. Habrá. ¿Sí? El nombre de este maravilloso pianista. He puesto esta música italiana porque vamos a entrar en la sección de menopáusicas ilustres. Muy bien. Échale un poquito más de piano. Que me dé tiempo a buscar el nombre. No. Bueno, sí, lo voy a buscar. Pues ya no voy más música. Ya se me acaba la música, ya no me hago tiempo. Bueno, luego lo diré. Pues esta música italiana es para presentar a una persona que aunque... Ay, pónmela otra vez, Eduardo, sí. Es que ha saltado la alarma de un móvil. Dile a tu familia que estás grabando los programas y que te dejen vivir. Te digo la verdad. Sí, ya sí. No estamos pasando de tiempo. No, nos estamos pasando de tiempo porque dicen los técnicos que vamos cortas de tiempo. Vale. Que nos queda tiempo, corazón, para Venga. Hacer las cosas con tranquilidad. ¡No me oprimas! No. Ay. Pues mirad, quiero contaros la historia de Gabriela Morreale. Es una señora importantísima para la salud de este país y para todos los niños del mundo. Fue una persona que desarrolló sus estudios de bachiller y universidad en España, se graduó en ciencias químicas por la Universidad de Granada en 1951. Fijaros en la época en la que estamos hablando, 1951. Y hizo su tesis doctoral en 1955. Y bueno, fue importantísimo su trabajo porque demostró algo que tiene que ver con la magia. En ciertas zonas deprimidas de la zona de la Alpujarra, entre Granada y Almería, había una enfermedad que causaba muchos problemas, que era el bocio. Esa enfermedad realmente no se sabía muy bien a qué se debía, pero hacía que la gente se volviese prácticamente loca, y era por un mal funcionamiento de la tiroides. Entonces, Gabriela Morreale y su marido, el médico Francisco Escobar del Rey, pues se destinaron allí en la Alpujarra, hicieron multitud de estudios sobre cómo se alimentaba la gente y descubrieron que había una relación directa entre algo tan sencillo como que la sal con la que se condimentaba las comidas tuviese yodo para que la tiroides de esas personas funcionase bien. Las madres que tomaban sal yodada no tenían los problemas de gestación ni le transmitían a sus hijos el problema de la malformación del feto y del cerebro del feto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona fue la que dijo: hay relación entre algo tan sencillo como poner yodo en la sal y que los niños nazcan en buenas condiciones. Y además, todos sabemos lo que es la prueba del talón, ¿verdad? Sí. Que parece algo mágico, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando nacen nuestros niños, a los pocos días los llevamos al ambulatorio, los llevamos al médico y alguien les pincha el talón. Pero muchas veces no sabemos por qué. Pues gracias a Gabriela Morreale existe esa prueba, que es una detección precoz de que el niño ha sido gestado en condiciones y que no hay ninguna malformación de su cerebro por falta de yodo. Y ahora te encontrarás en todos los supermercados la sal yodada como la cosa más normal del mundo. Sí, sí. Entonces esta mujer y su marido, con su trabajo científico, pero a través también de recoger las necesidades tradicionales de la gente del pueblo, descubrieron que estas malformaciones se podían evitar. Así que debemos a Gabriela Morreale este descubrimiento, le debemos a Gabriela Morreale y a su marido que tuvieran el acierto de desarrollar una prueba de detección precoz muy barata y muy sencilla, y gracias a ella pues tenemos el ritual de que pinchan a nuestros niños en los talones. Así que esto se hace desde el año 76. En fin, que yo creo que esta mujer se merece todo nuestro reconocimiento y sobre todo que la maternidad y que la gestación se viesen desde un punto de vista científico demostrado y que también se le quitara, digamos, toda esa superstición de zonas muy deprimidas, y que gracias a Gabriela Morreale se ha podido combatir el bocio como enfermedad hormonal muy importante. Una mujer importante. Pues claro que sí. Pues, ¿por qué no nos pones un poquito más de ese piano, corazón? En fin, que... ¿Y la canción recomendada? ¿Cómo crees tú que deberíamos terminar este programa? Esa la vas a escoger tú. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es muy cañera. Es cañera. Ah, claro, me dejas tengo ordinaria, la cookie, ¿no? Yo tengo la cookie. Tú eres la cookie de la embrujada. Yo soy la cookie de embrujada. Bueno, pues yo quiero terminar muy en alto este programa. Por favor, Mago de Oz y la cantiga de las brujas. tenue la aurora, ya bosteza la noche y se va a dormir. Se cambia de muda el amanecer, se lava la cara al vivir. La mañana se desperezó, cuenta una historia, un juglar y su voz tiembla de miedo al recordar la noche de brujas de ayer. Despide el programa, Estrella, por Dios. Venga, hoy no por Dios, por Lucifer, por los ancestros, por los dioses. Y por los churrasquitos. Por los churrasquitos, hasta por el abrigo de Bison, por todo. Hoy nos despediremos pensando al menos que tenemos algo especial. Una intuición femenina. Algunas se verán llamadas a desarrollarla y el camino se les abrirá de alguna forma. Y si no, que observen a su alrededor y encontrarán un ejército dispuesta a ayudarla. Las llamadas brujas. Pues esto ha sido el especial de brujas de Menopáusicas Esdrújulas y vamos a recordar a la gente maravillosa que hace posible que nosotras hablemos tanto, tanto rato. A la técnica, Eduardo Carbonell. En la producción, Rafael Macho. Y en las redes sociales, nuestra queridísima, queridísima, queridísima brujita aficionada, Estrella Rubio. Muchas gracias y hasta el próximo día. Adiós. En Menopáusicas Esdrújulas. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. evilsound.com. Escúchanos.